día bendiciones, veo del cielo descender. Y aunque no lo menosprecio y vivo tan agradecido, mi tesoro está a tu lado, mi Señor. Y prefiero estar contigo en el desierto que habitar en un oasis alejado de tu amor. Estar contigo es lo mejor que me ha sucedido. Tu bendición pudiera terminar, mas si a mi lado estás, completo puedo estar si estoy contigo. Estar sucedido, tu bendición pudiera terminar, mas si a mi lado estás, completo puedo estar si estoy contigo. Me has colmado de tu gracia y tu favor. Y no hay nada en este mundo por lo cual yo cambiaría el regalo de tu amor y salvación. Estar contigo es lo mejor que me ha sucedido. Estás completo, puedo estar si estoy contigo. Estar contigo es lo mejor que me ha sucedido. Tu bendición pudiera terminar, mas si a mi lado estás, completo puedo estar si estoy contigo.